Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buen día, amigos oyentes del Dial Platense. Esto es Radionauta 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. La cortina nos hace recordar los comienzos. 11 del 11 del 2011. Un día radiante en la ciudad de La Plata. Está anunciado una temperatura veraniega, 28 grados. Hoy, mañana, viernes. Mucho calor, seguramente también el sábado. Aparte del calor de las temperaturas, estaremos el sábado a la noche con el circo futbolístico, en donde se juega la primer final de la Copa Libertadores de América. En este país en donde el mundo está al revés, el oficialismo, el gobierno, el supuesto gobierno de los ricos, apostaría al equipo más popular del fútbol argentino para ganarle justamente a los millonarios. Séptima temporada en Radionauta. En alguna de las columnas que se escucharán hoy jueves 8 de noviembre, decimos, refiriéndonos a una connotada referente política argentina, de que quizás en estos tiempos que transitamos muchos consideren cierto ese viejo dicho que asegura que el silencio es salud. Prohibido Cumbia cumple su séptima temporada en este proyecto autogestivo que es Radionauta y que se emite en el 106.3 de la FM del Dial Platense. Y aún a riesgo de equivocarnos muchas veces en esto que comenzamos, como decíamos al principio, un 11 de noviembre del año 2011, fíjese qué fecha redondita, siempre tuvimos la idea de que la salud viene por otro carril, y que no es precisamente el silencio lo que tenemos que priorizar los que tenemos voz y micrófono, sobre todo en un medio alternativo de comunicación tan tradicional como la radio. Todos los días aprendimos o tratamos de aprender la mejor manera de emitir nuestras opiniones, y desde esa consigna, ese culto a la ambigüedad que es nuestro lema inalterable, fuimos relatando en estos 7 años, o tratamos de hacerlo, estos escenarios reales o imaginarios, buscando complicidades para lograr un sueño perenne al que nunca vamos a renunciar. La utopía siempre estará plantada, erguida, esperanzada, a la espera que se junten los millones de voluntades para construirla primero y disfrutarla en mejores tiempos por venir. Gracias a Radionauta por estos 7 años de trinchera. Nosotros también hacemos periodismo de guerra, pero sin intereses mezquinos e individualistas y sobre todo sin intereses empresariales. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how did I? Well, I did it, but I. Worry you to be alone. Oh, no, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I tell me when you say no more. I can love my friend. I got the body. Certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just we'll be right back. Gotta get my friends together. All we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all your friends. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Continuamos con Prohibido Cumbia. Estamos con la argentinidad al palo. No sé por qué cornos los argentinos siempre han estado convencidos de tener el mejor fútbol del mundo. Debe ser porque en los tiempos recientes Diego Maradona y Lionel Messi ostentaron el merecido reconocimiento de ser efectivamente los mejores jugadores en el ámbito global. Pero bien dice el dicho que una golondrina, o en este caso dos golondrinas, no hacen verano. Y si bien las comparaciones siempre son odiosas, desde hace años, el mediocre campeonato argentino no califica ni para estar en el top 10 de los campeonatos en los alrededores del mundo, aunque Boca Juniors y River Plate disputen la final de la Copa Libertadores de América. Perdón, quise decir la Copa Santander Libertadores. Como el circo judicial está más devaluado que el peso, los medios le dieron duro a la final futbolística, más aún cuando el propio presidente Mauricio Macri salió con la misma desubicación de sus últimos tiempos, a hacer de comentarista deportivo y a alardear que los partidos, los dos partidos de la final, se podrían inclusive jugar con público visitante, algo que tendría que ser lo corriente si no estuviésemos en Argentina y con la argentinidad al palo. Ahora, si no se puede garantizar que una final de fútbol se juegue normalmente con el colorido de banderas y las dos hinchadas alentando, si no hay capacidad para garantizar un hecho tan trivial, ¿cómo se va a garantizar la seguridad de los tantísimos personajes de importancia? Eso, si quiere, póngalo entrecomillado, que estarán en la reunión del G20 a finales de noviembre. ¿Será suficiente una ciudad militarizada por las fuerzas de seguridad? ¿O los popes políticos dirigentes argentos recurrirán a, esto también entrecomillado, pequeña ayuda de sus amigos, como decía Joe Cocker en el comienzo del musical del programa, esos mercenarios mal llamados Barras Bravas, que están al servicio del mejor postor? Y ojo que dije postor y no pastor, que está tan de moda. Yeah.

Si durante el gobierno anterior el Bolsonaro patagónico Pichetto era ninguneado y obligado a obediencia sin chistar, no olvidemos que ni siquiera le permitieron ser candidato a gobernador por Río Negro, hoy le han devuelto la autoestima y mimándole su exacerbado ego, han conseguido que el senador Pichetto parezca un funcionario clave de Cambiemos y no uno de los candidatos opositores. Como en la política de superestructura son más importantes y decisivas las roscas y las argucias, el gobierno tendría, o ya tiene asegurado en el Senado, la aprobación del dibujo de presupuesto para el año 2019, el acuerdo con el FMI concretado y Pichetto feliz, porque según él mismo dice, habrá hecho el acto patriótico de evitar el default. Finalizada esta comedia de enredos, que si no tuviese consecuencias dolorosas para la mayoría de argentinos, hasta podría dejar sentada la moraleja de que los de afuera somos de palo, debido a que ni siquiera las multitudinarias manifestaciones pudieron hacer que se revirtiera lo de la aprobación del dibujo presupuestario, pasamos en la siguiente columna, después de la música, a hablar de otra misión cumplida, que sería la misión cumplida 2. No sé qué triste es este mundo, no tengo tiempo de esquilar. Lo siento mucho, pero ahora tengo que esto arreglar. Ya conmigo no combinas, mejor ni volver a intentar. Ni resolver es un enigma para continuar. No quiero más de tu amor, no pienses que soy un ruin. Voy a buscar otro amor porque reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. We'll be right back. La cortina es Mujer Americana, American Woman, del grupo canadiense de West Who. Después hubo una remake bastante pedorra de Lenny Kravitz, pero eso es otro tema. Básicamente la cortina, después nos vamos a referir al papel fundamental que cumplieron las mujeres en las elecciones legislativas del supermartes norteamericano. Decíamos de la misión cumplida 1 por parte del gobierno nacional, que es la aprobación del dibujo presupuestario para el 2019. La misión cumplida 2, el discurso de la Confederación General del Trabajo, la CGT, no tiene, por lo menos por ahora, el componente xenófobo, racista y estigmatizante que tiene el discurso del senador Pichetto. Y el por ahora se debe a que entre los portavoces de los burócratas sindicales no está Gerardo Martínez, uno de los impulsores durante el menemato de esos carteles callejeros que decían que los extranjeros venían a sacarles el trabajo a los argentinos. Hecha esta aclaración, vamos a la otra misión victoriosa del oficialismo, en donde el artífice fue el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, un soldado prestado por Eduardo Duhalde a Cambiemos, que con chauchas y palitos para los trabajadores logró, por ahora, que el anuncio de un paro general en la semana donde se reúnen en Ciudad Autónoma de Buenos Aires los capitostes del Grupo 20 quede en suspenso. Personalmente, y disculpen la comparación, que no solo delata la cantidad de años que tengo, sino que será extraña para los que cursan edades sub 30, Carlos Acuña y Héctor Daer, el dúo dinámico que conduce la CGT, me hacen acordar a Oliver Hardy y Stan Laurel, los hace añares famosos más conocidos como El Gordo y El Flaco, y los relaciono porque Acuña y Daer, como aquellos, tratan de hacer un humor patético. Y si no, ¿qué es el humor patético? ¿Qué es el acto de pretextar un bono miserable para levantar una huelga que en realidad nunca había sido convocada? Dante Sica, como buen compañero, conoce suficientemente el pie del que cojean los burócratas sindicales, y más que el famoso bonito de 5 lucas que cobrarán algunos trabajadores, la zanahoria seguramente ha sido dejar sin efecto la obligación de los jerarcas sindicales de presentar, como debería corresponder, la declaración de sus bienes, en muchos casos bastante abundantes para los que tendrían que ser solamente trabajadores bien remunerados y no empresarios. Y aquí también, si no fuese tan doloroso para miles de trabajadores argentinos que no solamente han visto derrumbarse el poder adquisitivo de sus salarios, sino también se han quedado sin su fuente laboral, la moraleja sería: cría cuervos y te sacarán los ojos. Como bien se consolaba un dirigente social en las fiestas pasadas, los popes sindicales podrán argumentar que están defendiendo la fuente laboral de los trabajadores y que el bono servirá para que cada mesa familiar tenga por lo menos un pollo y un pan dulce. Un chiste patético como lo de Laurel y Hardy. One, two, three, four, five, six. Aquí las cumbia queers representando alegría de la buena. Desde invierno hasta la primavera, mira cómo sube, mira cómo que suena. Cumbia nena no es cualquiera, porque quema el mal humor y dice adiós a las penas. Vamos a bailar con las chicas de Ipanema. Cosa.

se crean en torno al deseo. Bihai dice que el consumismo nos ha debilitado porque la formación del sujeto hoy está basada en el individualismo y justamente en tener, poseer mercancías. Bihai Prashad habla desde un país con 1.400 millones de habitantes. De ellos, 700 millones no comen completamente todos los días y pasan hambre. El 90% de la fuerza laboral está en el sector informal y el Fondo Monetario Internacional hace préstamos y exige ajustes. Bihai es oriundo de la India. Podríamos decir que en todas partes se cuecen habas, ¿no? Vamos a hablar algo de música y ya llegó nuestro compañero Antulio Pocio. Le estaremos dando una vueltita a otra misión, que no es misión cumplida 1 ni misión cumplida 2, sino que podríamos llamarlo como la famosa serie de mediados de los 60, Misión Imposible. Lo malo de la idea de vivir tus propias ilusiones es que podría llevar a la completa atomización de la sociedad en una mirada de solipsismos. Es lo que probablemente propongan los videogames y la realidad virtual. Me encantaría creer en la posibilidad de una verdad comunicable y que la gente pudiera compartir. Incluso busco liberarme a mí mismo de mis ilusiones, pero eso podría ser el peor delirio de todos. Quizás sea cierto que solo podemos vivir en nuestros pequeños mundos míticos. El que dice esto es Simon Reynolds, un crítico musical, autor de muy buenos libros, del cual recomendamos sobre todo el último de sus libros, que tiene que ver con esa música caracterizada como glam, que se llama Como un golpe de rayo. Estamos recomendando el libro de Simon Reynolds, Como un golpe de rayo. Vamos a volver a la parte política. Y acá tenemos un análisis que podríamos decir es un análisis tipo Pilatos. Leo una columna de Fernando Enrique Cardoso en el diario El País de España sobre el triunfo, todavía era en la primera vuelta, de ese oscuro capitán retirado Jair Bolsonaro. Y el análisis que hace Cardoso es el de un intelectual que, como Poncio Pilatos, se lava las manos de su participación política en el escenario brasilero, donde fue presidente de la República. Ese escenario acumulado en años de desigualdades sociales, de los que por acción u omisión también es responsable. Cardoso, como pasa siempre, que no se tiene autocrítica o prevalece el cinismo político, descarga toda la responsabilidad de lo que sucede en Brasil al Partido de los Trabajadores, desde la recesión que atribuye a Dilma Rousseff hasta la estrategia electoral del reemplazo de Lula por Fernando Haddad. Asegura que, acusado y juzgado por corrupción y no por persecución política, de la pobreza, del renunciamiento, del progresismo que él encarnaba, no dice ni pío. Fernando Enrique Cardoso asegura además que la historia no se repite y que el tiempo de Bolsonaro no es un retorno al fascismo ni al autoritarismo militar, y da recetas del libro de autoayuda para que los brasileños superen lo que llama un país barrido por un tsunami. Recuerdo a Fernando Enrique Cardoso como un intelectual de la izquierda, esa que se convirtió en lo que sus enemigos llaman peyorativamente izquierda caviar. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your

un día radiante en la ciudad de La Plata. Estamos con Antulio Pocio, que acaba de llegar. Buen día. Estuvo disfrutando de unos mates primero. Sí, sí, ahí está. Y ahora se suma. ¿Cómo estás, Antulio? Bien, poniéndonos un poco en órbita sobre el panorama informativo, las noticias en general. Te escuchaba un poquitito ahí haciendo un raconto, una crónica de los ejes centrales, ¿no? Que atraviesan la política de estos días. Ni llamarlo renunciamiento, ¿no? Porque estos no califican ni para traidores. Creo que hasta el les queda grande, hasta ese adjetivo les queda grande. Sí, porque uno cuando habla de traidores imagina de que de alguna manera esa línea imaginaria que a veces nos divide por cuántas diferencias tengamos o prácticas políticas tengamos, siempre imagina que un traidor estaba de este lado y de pronto lo encontrás del otro lado. Yo creo que lo que se llama la burocracia sindical, digamos, o los grandes referentes de sindicales, sobre todo que están dentro de la CGT, hace tiempo que han dejado de ser traidores, ya son colaboracionistas, ¿no? Como se le dice actualmente, o están completamente integrados, digamos, ¿no? A la lógica del Estado y de los intereses de las patronales, más que nada, ¿no? Son tan comunes, están tan integrados los intereses, ¿no? Que es muy difícil a veces, digamos, calificarlos como representantes o defensores de los intereses de los trabajadores, ¿no? La famosa patria contratista. De todas maneras, tratamos de ponerle algo de onda, algo de humor a la mañana. El negro Roberto Fontana Rosa, un genio, decía que lo contrario de lo humorístico es lo pomposo. Entonces todas esas instituciones que son altamente pomposas, y enumeraba el ejército, la iglesia, los círculos intelectuales, se prestan para cagarse de risa un rato, y eso por ahí a veces es lo que tratamos de hacer. Y yo decía que por más doloroso que parezca, para la mayoría de los argentinos, si uno no le pone un poco de humor y se caga de risa un rato, entonces dramatizamos y el escenario que tenemos, que es jodido, lo hacemos todavía muchísimo más jodido, y hasta nos quita un poco las ganas, ¿viste?, de salir y, como hacemos siempre, a pelearla. Sí, si yo no soy un gran amigo del humor, y sobre todo del humor de esta época, de la forma de hacer humor de esta época, lo que prevalece quizás en los circuitos culturales tiene que ver con el stand-up, ¿no? Sí, sí. Que es ese monólogo que hace uno. Y yo lo veo, sí, es un humor, me parece que como muy... Demasiado intelectual, ¿no? Sí, demasiado intelectual, sí. Muy enfocado a ciertas capas, digamos, ¿no? Es como parte del aguante, de la resistencia con aguante, ¿no? Y lo veo tan como medio liviano. Yo creo que siempre hay que tener un equilibrio, ¿viste? Entre el humor chabacano, ese humor de porquería que tienen algunos programas como el de Tinelli, por ejemplo, y el stand-up, que es un humor un poco, viste, más para, digamos, una preparación intelectual clase mediera, digamos, ¿no? Hay que tener un equilibrio contra eso, pero a veces tampoco me puedo salir de ese esquema, ¿eh? Sí. A veces, viste, yo trato de hacer un humor muy ácido, pero a veces, digamos, hay que tener por ahí, por lo menos, viste, un cierto conocimiento temático como para agarrarla, ¿no? Sí, yo más que nada voy como al recurso, ¿no? Muchas veces que se utiliza el para hacernos reír, ¿no? Esto de... Y yo lo que veo es mucho lugar común, ¿no? Como una cosa muy, muy simplona, muy, muy tonta, ¿no? Es una postura bastante snob también, digamos. Igual no quiere decir que uno no le guste el humor, al contrario, yo sé, todo este tiempo me he inclinado más que nada de donde nace el humor potente, que tiene que ver, por ejemplo, con toda la movida clown, de payasos, de circo, que ahí hay, y que no directamente es panfletario, sino que va por otros lugares, hace reír desde otros lugares, y me parece que eso también está bueno. Porque es una pisada muy común que se suele hacer en los ámbitos artísticos, sobre todo en coyunturas así, que se vuelve todo muy panfletario, ¿no? No solamente la cuestión está de humor o del teatro así, sino también uno lo observa en la música, ¿no? Y yo siempre fui bastante reacio, por más de que para mí el arte es profundamente político. Me pasa que cuando huelo mucho panfleto me genera el efecto contrario, en realidad. Sí, un humor con gestos. Yo me acuerdo de las performances que hacía Pedro Lemebel, que tenían eso. Sin muchas palabras te decían un montón de cosas. Decíamos, decía al comienzo del programa, viste, hablaba sobre las misiones. Y había mencionado dos misiones cumplidas por los distintos funcionarios del oficialismo, en donde una era, digamos, que finalmente van a lograr aprobar el dibujo presupuestario del 2019, y la otra que han aplacado los pocos, diríamos, ánimos combativos de la CGT que dirige el dúo dinámico Carlos Acuña y Héctor Daer, con un bono que hasta ahora están discutiendo si lo cobran todos, si lo pagan solamente los privados, si los van a cobrar todos los trabajadores, si algunos empresarios que por ahí argullan que no tienen fondos lo van a pagar o no lo van a pagar, si lo van a pagar en una cuota, en dos cuotas, si va a formar parte de una futura paritaria, esos 5.000 mangos, incluso si sucediera esto, seguramente después el bonito este se lo van a descontar, ¿no? Si forma parte de una paritaria a futuro. Y yo le llamaba las misiones cumplidas, porque, bueno, concretaron, ganaron, es un triunfo, ¿no? Sí. Un triunfo para el gobierno, lo del presupuesto es un triunfo. El hecho de mantener a raya, cosa que no cuesta mucho, pero igualmente es un triunfo, a la CGT en sus cómodos sillones, también es un triunfo. Y después decía de hablar de otro tipo de misión, viste, misión imposible vendría a ser, y también le puse uno porque seguramente en el transcurso de los programas vamos a ir por ahí desarrollando un poquito más este tema, y vendría una continuidad que vendría a ser la Misión Imposible 2, que después te la voy a comentar. La serie, viste, yo me acuerdo de la serie, sí, que la veía, era uno de los que veía la serie, esa Misión Imposible, que creo que arrancó a mediados de los 60, por los 66, por ahí. Y su última emisión fue el año 73, justamente el año que volvió Juan Domingo del exilio. Bueno, Rogelio Frigerio y Dante Sica en realidad no pueden vanagloriarse mucho de sus dos misiones cumplidas, porque convengamos que rosquear a los gobernadores peronistas o al senador Pichetto es en el primer caso, o convencer al dúo dinámico cegetista en el segundo, no es tarea imposible. Por el contrario, solo necesitaron un poco de paciencia y saliva. Otro cantar, y acá nos vamos a referir a otra temática, es lo que sí parece una misión imposible. Y esto me refiero a que el peronismo y la centroizquierda Nac and Pop se pongan de acuerdo para ir juntos contra Cambiemos el 2019. En la vieja serie Misión Imposible de mediados del 60, un grupo de agentes realizaban acciones con mucho suspenso. Época de Guerra Fría, recordá. Estas acciones eran contra déspotas, poco simpáticos para el imperio, y siempre, siempre llegaban a concretar la solución del problema. Es decir, lo que parecía a priori imposible se llevaba a cabo. Hay una remake de estos en estos tiempos, es con Tom Cruise, una Misión Imposible. He visto solo una de la secuela y es muy mala, a pesar de todos los trucos cinematográficos modernos. Es tan mala como los intentos por ahora fallidos de que todos los peronistas y los filoperonistas se sienten a comer en la misma mesa y armen el banquete tan esperado por los que consideran que el único problema que tenemos en la Argentina es que Mauricio Macri abandone la Casa Rosada el 2019 y, como por arte de magia, ¡pum!, todo volverá a ser como era antes de Cambiemos. O sea, seguiremos mal, pero consumiremos un poco más, o bajará el dólar y la nafta y los servicios y los alimentos y mandaremos al Fondo Monetario a donde le corresponde estar, o sea, la misma mierda. Como abunda el pesimismo de la razón y escasea el optimismo de la voluntad, el supuesto espacio que haría el milagro, por ahora está partido por lo menos en tres pedazos. El que intentan liderar Pichetto, Massa, Urtubey o algún gobernador de esos que surgen por la galera peronista. Otro espacio con ex-masistas como Felipe Solá, un ex-gobernador provincial que anduvo saltando por varias mesas y que tiene el estigma de haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el Puente Pueyrredón. Este supuestamente tendría buena llegada a los sectores más flexibles del kirchnerismo, o por lo menos así lo venden en estos días. Y el más flamante es el Frente Patria Grande, lanzado por organizaciones de la autollamada izquierda independiente, con Juan Grabois como referente, y que se manifiesta subordinado al liderazgo de la expresidenta Cristina Fernández. Grabois dice que contaría con cierto, se dice, contaría con cierto apoyo de algunos sectores de la Iglesia Católica. La expresidenta, indica muchas encuestas, cuya confiabilidad dejamos a criterio de los oyentes, seguiría teniendo un caudal alto de apoyo, aunque el más alto es en la provincia de Buenos Aires. Misión Imposible, la serie de Peter Graves, Greg Morris y el gran Leonard Nimoy, dejó de filmarse en 1973, te comentaba, año de su última misión, cuando el viejo líder del peronismo regresaba luego de largo exilio. La misión imposible que intentan los operadores políticos justicialistas, veremos si logra su objetivo del 2019. Por ahora, y antes que esta grabación se autodestruya en 5 segundos, la principal referente Cristina Fernández prefiere actuar en una película muda, quizás porque en estos tiempos sea cierto que el silencio es salud. ¿Es el silencio salud? Yo decía en el comienzo del programa que eso no es cierto, porque nosotros que estamos en un medio alternativo, es todo lo contrario, ¿no? La salud, decía, pasa por otros carriles y nosotros tenemos que aprovechar que tenemos la voz y el micrófono justamente para no quedarnos callados y aunque nos equivoquemos, analicemos no solamente la situación política y social del país, sino también entremos a comentar, y yo decía, nosotros también hacemos un periodismo de guerra, pero lo que no tenemos es intereses mezquinos cuando hacemos ese periodismo de guerra. Sí, y sin embargo, yo creo que digamos que hay muchas veces en la política, así más en la macropolítica, digamos, cuando se tiene llegada masiva, muchas veces hay silencios, digamos, que de alguna manera legitiman, digamos, ¿no? O son parte de tácticas y de estrategias. No solamente Cristina, por ejemplo, Massa también, digamos, ¿no? Que hace mucho tiempo no lo escuchaba. Se corrió un poco de los andaribeles más públicos y de vincularse, digamos, él tenía un vínculo muy cercano al gobierno. Cuando la cosa se fue poniendo un poco más áspera, se corrió, ¿no? Buscó sus cuarteles de invierno y cuando vuelven a la arena política parecen como relegitimados, digamos, ¿no? Yo no sé bien qué políticamente qué sería lo mejor, digamos. Creo que es mismo un debate, uno ha escuchado a compañeros que están vinculados al kirchnerismo y ha escuchado que hay un debate con respecto a eso, digamos, justamente. ¿Qué conviene más si... por ejemplo, no tanto ahora que digamos que ha bajado un poco los decibeles con respecto a los cuadernos y demás, pero en su momento del pico máximo del tema de los cuadernos y de la corrupción, estaban quienes decían que había que salir un poco más, digamos, ¿no? A confrontar, a decir, a mostrarse públicamente, y quienes no, sino que de alguna manera fue siempre la estrategia de Cristina Kirchner, sobre todo desde que perdió en las elecciones de medio término, digamos, ¿no? Hace ya un año y medio. Un año y medio. Desde ese momento el silencio fue mayor, digamos, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación, digamos, ¿no? Y a la política en general. Usar también por ejemplo, su banca en el Senado para amplificar su voz en determinados momentos. También, digamos, ¿no? En ciertas coyunturas, por ejemplo, cuando fue el tema del aborto y demás, que también se mostró un poco para cambiar su imagen, justamente sobre eso, sobre ese eje. Pero esto, yo creo que, si bien es cierto que está que es importante, digamos, el tema de la palabra, de la opinión y del debate, muchas veces el silencio también dice, ¿no? Y es táctica y es estrategia política. Vos estás como Atahualpa Yupanqui. Hay silencios que son mejores que las palabras. Pero con respecto a los silencios tácticos, yo pienso que por ahí hay diferencias, digamos. Para mí Sergio Massa no tiene nada para decir. En cambio, Cristina Fernández sí tendría que tener mucho para decir. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. I may be your forgotten son, who wandered off at 21. It's sad to find myself at home, and you. 12:24. Vos estábamos hablando de humor. Sí. Y hay algo que es una mezcla de humor y por ahí creencia. Sí, ¿no? Habíamos arrancado tipo religiosa. Sí, nuestra charla que estaba detrás de, digamos, de en bambalinas, detrás del vidrio, por el momento de fuera del aire, hablábamos de cómo curarnos con las manos, ¿no? Estábamos en esa charla así un poco de salud, de medicinas, sí, alternativas. Yo te decía que los curas sanadores, ¿viste? ¿Cómo se llamaba el cura Mario? Has hablado, ¿no? El padre Mario. Incluso recordábamos que hay una película que creo que trabaja Graciela Borges y se llama Las Manos, acerca de la vida del padre Mario. No me acuerdo qué actor es el que hace del padre Mario. ¿De qué época es la No, no, la es debe tener unos actual 10 años, no creo que tenga más de eso. En contemporáneo. Sí. Y pero el padre Mario, ¿en qué momento? Mirá, yo escuché, viste, que era famoso sobre todo en los sectores, viste, medios cabalísticos, viste, los sectores faranduleros, que tenía. Había hecho eso que llaman esa especie de milagros, un padre milagrero. Sí. Yo te comentaba, viste, que los curas, los sanadores, son como un espacio dentro de la misma iglesia que a la sotana le agregan, viste, un... No sé cómo se llama porque tengo tan poca iglesia, viste, una toga de color violeta. Esa es su característica. O sea, a los que son sanadores, digamos. A los que son sanadores, sí. Porque viste que hay togas de distintos colores. Yo, por ejemplo... Los sermoneros y los sanadores, podríamos decir, dentro de Los sermoneros he visto que la mayoría tienen verde o blanca o amarilla, ¿no? Como la del Vaticano y básicamente lo de estos curas sanadores que tienen otro nombre. Un nombre más... Carismáticos creo que se llaman. Carismáticos. Claro, los curas carismáticos tienen esa toga violeta arriba de su uniforme diario, digamos. Sí, debe responder también a la jerarquía, digamos, ¿no? Como al escalafón dentro del sí, es probable, por ahí viste el color de la toga para diferenciarse, ¿no? No estoy tan seguro porque, como te digo, viste, no tengo violeta, mucha iglesia. Sí, el violeta, tanto como el verde, son los dos colores, digamos, que han sido como el símbolo, ¿no? Del movimiento feminista y lo es del movimiento de mujeres. Quizás es una asociación muy libre, pero es muy gráfico. Estos curas sanadores, justo estábamos conversando esto cuando un poco chusmeando la tapa del día del día, como para actualizarnos de las últimas informaciones. En la primera página aparece, digamos, y como noticia principal, dice: unas 100 personas por mes piden en la ciudad un exorcismo católico. ¿No? Y refiere... Nos estamos refiriendo a La Plata, ¿no? Sí, nos estamos refiriendo a La Plata. Dice, todos los viernes en el hogar sacerdotal de La Plata hay un cura, que es Carlos Mancuso, que es un exorcista, ¿no? Y él, de alguna manera, todos los viernes, digamos, hace su atención al público abierta para exorcizar, ¿no? Y dice, son sobre todo a mujeres, ¿no? Mujeres jóvenes, dice, la mayoría son mujeres jóvenes. Y él asegura que solamente el 10% representan posesiones diabólicas auténticas, ¿no? Es decir, que realmente son mujeres que han... ¿no? El exorcismo tiene que ver cuando el diablo se te mete dentro del cuerpo, entonces vienen a curarte, ¿no? con las manos y te sacan o te hacen toda una serie de convulsiones. Yo creo que vi en algún momento la película El Exorcista, ¿no? Y de ahí tengo eso. Mi máxima bibliografía y de estudio tiene que ver con la película del exorcista, pero eso, ¿no? Como que entraban como en unas convulsiones y de pronto ese diablo se ausentaba del cuerpo. Bueno, tenemos acá en la Ciudad de La Plata a Carlos Mancuso, que ya está cumpliendo 84 años, dice. Dice, no me puedo jubilar de luchar contra el demonio. Él no nos quiere. El demonio no nos quiere, en general, a nosotros, y no se cansa. Lo más probable es que el demonio lo jubile a él, ¿no? Claro, no se cansa nunca, entonces él, digamos, sigue entregando este servicio a la sociedad, por más de que ya tenga 84 años. Dice, había por ahí... A ver, quería mencionar cuando él refiere, dice, por ejemplo, que siempre las que se suelen ir a atender son siempre mujeres jóvenes. Al demonio no le gustan los viejos. No les interesan, ¿no? Digamos, es un demonio bastante selectivo también, que justamente se mete dentro de los cuerpos de las mujeres jóvenes. Estoy jodido, entonces no podría ir a que me digan si en realidad tengo claro, el diablo no es, en el cuerpo. Sí, si por no eso quizás nosotros tenemos a nuestra operadora, quizás ahí... Puede, está apta para exorcismos. Está apta para exorcismos. No sabemos si ella se siente que tiene el demonio adentro o no. Yo creo que todos tenemos el demonio adentro. Sobre todo los fines de semana de la noche, ¿no? Claro. Cuando se despabila. Y dice, la mujer tiene más... habla de estadísticas y todo, ¿no? Como, dice, la mujer tiene más probabilidades de que el demonio la ataque. Y no es que lo diga yo, dice. Sino que lo dice la Biblia. ¿A quién tentó el maligno la primera vez? ¿A Eva o a Adán? Dice, ¿no? Aparte con la mentalidad machista que tienen los curas, por más que sean exorcistas, sanadores o sermoneros. Sí. Sí, pero pensemos que estamos. Es una lógica, ¿no? Es una lógica, pero estamos hablando del principal diario de difusión de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El Pasquín el día. El Pasquín, digamos, en una coyuntura en la cual el feminismo y el movimiento de mujeres ha tomado una trascendencia muy importante. Y estas cosas, digamos, son ideas o remiten a cuestiones de la Edad Media, digamos, ¿no? Es bien medieval, digamos, todas estas cosas, y es increíble que todavía, digamos, tenga, y sobre todo que tenga quizás la audiencia y la llegada que tiene, ¿no? Dice, por ejemplo, el ritual del exorcismo se mantiene intacto a pesar de los años. La oración, creada en el siglo XVII, se recita como en la Edad Media, es decir, hoy mismo, digamos, este ritual de exorcismo es un ritual que viene desde la Edad Media, ¿no? Había algo que quería comentar. Bueno, está bueno para que se puedan meter y chusmear. La verdad que es, digamos, bastante... Es una nota que está en el Pasquín el día... Sí. ¿En el día de hoy? En el día de hoy, sí. Y la primera página. Dice, algunas criaturas maléficas son más complejas que otras, dice, ¿no? Porque también hay demonios y demonios. Pero no todas la quieren lo mismo, dice, ¿no? Que, digamos, todas quieren lo mismo, atacarnos, dice, ¿no? Si me doy cuenta enseguida cuando estoy... perdón. Si me doy cuenta enseguida cuando la posesión es verdadera y cuando es una patología, ¿no? Cuando dice, digamos, si tiene más que ver con que, por lo que dice, ¿no? Esas mujeres jóvenes traen alguna patología de otra índole o si realmente son posesiones, ¿no? De endemoniadas. La verdad que es, nada, no sé si humor, pero la verdad, o tristeza o qué, pero es increíble, ¿no? Tomémoslo como humor. Salgamos del Pasquín platense y vamos a hacer una invitación, sí, que han traído, sí, unas compañeras. Sí, una gacetilla de prensa que nos acercaron de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Dice, los estudiantes de la Tecnicatura de Comunicación Popular de la Universidad Nacional de La Plata, junto con el Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos y la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, realizarán un encuentro donde se visibilizará la situación política y social real de Argentina, de Brasil y de México en el contexto del G20. ¿No? Dicho encuentro se llevará a cabo el lunes 12 de noviembre a las 7 de la tarde en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Esta queda en diagonal 113 y 63 de la Ciudad de La Plata. Provincia de Buenos Aires, ¿no? Dice, ahí los disertantes contará con la presencia de los siguientes expositores: Estela Caloni, Carlos Aznares y Fernando Buen Abad Domínguez, ¿no? Dice, derrotar todo exclusivismo haciendo a un lado la discriminación racial, económica, política, religiosa o social, hacia un humanismo que ahora trasciende las fronteras en la América Latina y sus pensadores o filósofos. El desarrollo de las capacidades críticas para la organización de la comunidad de iguales es, hoy por hoy, una asignatura pendiente. Estas son palabras de Fernando Buen Abad Domínguez, que es uno de los expositores. Entonces reiteramos esta invitación en el contexto, digamos, de lo que va a ser la cumbre del G20 acá en Argentina y en esa semana de actividades pro y contra, digamos, ¿no? Porque todos los grandes líderes de la política del mundo van a estar reunidos en nuestro país, y también va a estar las contracumbres, ¿no? Y todas las movidas cuestionando justamente la llegada del G20,

Vos sabés que estaba leyendo una cosita en el muro de mi amigo Guillermo Almeida, uno de esos intelectuales de izquierda que tienen años escribiendo y siendo activistas. No le gusta que le digan intelectual. El texto no es de Guillermo, sino de Fabián López, y el escrito es reciente, del 16 de octubre. Los sobrevivientes de la llamada conquista del desierto, holocausto argentino, fueron, dice, civilizadamente, esto entrecomillado, trasladados, caminando encadenados 1.400 kilómetros desde los confines cordilleranos hacia los puertos atlánticos. A mitad de camino se montó un enorme campo de concentración en la cercanía de Valcheta, en Río Negro. El colono galés John Daniel Evans recordaba así aquel siniestro lugar. En esa reducción, creo, se encontraban la mayoría de los indios de la Patagonia. Estaban cercados por alambre tejido de gran altura. En ese patio los indios deambulaban, trataban de reconocernos. Ellos sabían que éramos galeses del Valle del Chubut. Algunos aferrados del alambre con sus grandes manos huesudas y resecas por el viento, intentaban hacerse entender hablando un poco de castellano y un poco de galés. Poco vara, chiñor, poco vara, chiñor, un poco de pan, señor, pedían. La historia oral, la que sobrevive a todas las inquisiciones, incluyendo a la autodenominada historia oficial, recuerda en su lenguaje la forma que lo arriaban. Uno, si se cansaba por ahí, de pie todo, se cansaba, lo sacaban el sable, lo cortaban en los garrones. La gente que se cansaba y iba de a pie. Ahí quedaba nomás, vivo, desgarronado, cortado. Y eso, claro, muy triste, muy largo también. Hay que tener corazón, porque casi prefiero no contarlo, porque es muy triste esto, doctor. Yo me acuerdo bien por lo que contaba mi pobre viejo, en paz descanse, mi papá, en la forma que ellos trataban. Dice que un primo de él cansó, no pudo caminar más y entonces agarraron, lo estiraron las dos piernas y uno lo capó, igual que un animal. Y todo eso a mí casi no tengo coraje de contarlo. Es historia, es una cosa muy vieja. Nadie la va a contar tampoco, ¿no? Único yo que voy quedando. Conocé, Dios grande será, porque yo escuché hablar mi padre conversar, porque mi padre anduvo mucho. De ahí partían los sobrevivientes hasta el puerto de Buenos Aires en una larga y penosa travesía cargada de horror para personas que desconocían el mar, el barco y los mareos. Los niños se aferraban a sus madres que no tenían explicaciones para darle ante tanta barbarie. Un grupo selecto de hombres, mujeres y niños prisioneros fue obligado a desfilar encadenado por las calles de Buenos Aires rumbo al puerto. Para evitar el escarnio, un grupo de militantes anarquistas interrumpió el desfile al grito de «¡Dignos! Los bárbaros son los que les pusieron cadenas!». En un emocionado aplauso a los prisioneros, que logró opacar el clima festivo y patriótico que se le quería imponer a aquel siniestro, vergonzoso desfile de la victoria. Desde el puerto, los vencidos fueron trasladados al campo de concentración montado en la isla Martín García. Desde ahí fueron embarcados nuevamente y depositados en el hotel de inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín, según lo cuenta el diario El Nacional, que titulaba «Entrega de indios». Los miércoles y viernes se efectuarán la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Se había tornado un paseo francamente divertido para las damas de la alta sociedad, voluntaria y eternamente desocupadas, darse una vueltita los miércoles y los viernes por el hotel a buscar niños para regalar y mucamas, cocineras y todo tipo de servidumbre para explotar. En otro artículo, el mismo diario El Nacional describía así la barbarie de las damas de beneficencia encargadas de beneficiarse con el reparto de seres humanos como sirvientes, quitándole sus hijos a las madres y destrozando familias. La desesperación, el llanto no cesa, se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos. A pesar de sus gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra su seno el hijo de sus entrañas. El padre se cruza por delante para defender a su familia. Los promotores de la civilización, la tradición, la familia y la propiedad, habiendo despojado a esta gente de su tradición y sus propiedades, ahora iban por sus familias. A los hombres se los mandaba al norte como mano de obra esclava para trabajar en los obrajes madereros o azucareros. Dice el padre Virot, cura de Martín García. El indio siente muchísimo cuando lo separan de sus hijos, de su mujer, porque en la pampa todos los sentimientos de su corazón están concentrados en la vida de familia. Se habían cumplido los objetivos militares. Ahora había llegado el momento de la repartija del patrimonio nacional. La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882 otorgó 5.473.033 hectáreas a los especuladores. Otra ley, la 1552, llamada con el irónico nombre de derechos posesorios, adjudicó 820.305 hectáreas a 150 propietarios. La ley de premios militares del 5 de septiembre de 1885 entregó a 541 oficiales superiores del ejército argentino 4.679.510 hectáreas en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y la Tierra del Fuego. La cereza de la torta llegó en 1887. Una ley especial del Congreso de la Nación premió al general Roca con otras 15.000 hectáreas. Si hacemos números tendremos este balance. La llamada conquista del desierto sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir, en 27 años, el Estado regalase o vendiese por monedita 41.787.023 hectáreas a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel periodo. Desde luego, los que pusieron el cuerpo, los soldados, no tuvieron nada en el reparto. Como se lamentaba uno de ellos, pobres y buenos milicos, habían conquistado 20.000 leguas de territorio y más tarde, cuando esa inmensa riqueza hubo pasado a manos del especulador que la adquirió sin mayor esfuerzo ni trabajo, muchos de ellos no hallaron, siquiera en el estercolero del hospital, rincón mezquino en que exhalar el último aliento de una vida de heroísmo, de abnegación y de verdadero patriotismo. Los verdaderos dueños de aquellas tierras de las que fueron salvajemente despojados recibieron a modo de limosna lo siguiente: Namuncuré y su gente, 6 leguas de tierra. Los caciques Pichihuinca y Trapailaf, 6 leguas. Saihueque, 12 leguas. En total, 24 leguas de tierra en zonas estériles y aisladas. Ya nada sería como antes en los territorios conquistados. No había que dejar rastro de la presencia de los salvajes. Como recuerda Osvaldo Bayer, los nombres poéticos que los habitantes originarios pusieron a montañas, lagos y valles fueron cambiados por nombres de generales y de burócratas del gobierno de Buenos Aires. Uno de los lagos más hermosos de la Patagonia, que llevaba el nombre en tehuelche de El Ojo de Dios, fue reemplazado por el Gutiérrez, un burócrata del Ministerio del Interior que pagaba los sueldos a los militares. Y en Tierra del Fuego, el lago llamado Descanso del Horizonte pasó a llamarse Monseñor Fagnano, en honor al cura que acompañó a las tropas con la cruz. Todo esto... ¿De quién es el quise texto? Leerlo. Fabián López, dice, seguramente lo escribió... Yo lo había leído hace un tiempito. Tiene una bibliografía abajo, ¿viste? ¿No es de Darío Aranda? En el que te marca, posiblemente sea copiado de algún otro... Sí, creo que lo publicó Darío Aranda. De algún otro muro, pero... En estos tiempos en el que muchos de los que nos gobiernan son precisamente descendientes de esos que se llamaron a sí mismos héroes en la conquista del desierto, me pareció importante refrescar la memoria de los argentinos al respecto. We'll be right back. No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cele o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Como lo hice yo. Como lo hice yo. Prohibido cumbia. Call me, dice Blondie. Y teníamos que ponernos románticos, aunque viste sea ese romanticismo medio pedorrón. Pero a ver, uno tiene renunciamientos, sobre todo cuando viste uno es pendejo y tenía que cumplir, viste, con los protocolos de noviazgo. Claro. Entonces, bueno. ¿Acompañabas a tus parejas a los recitales de Sandro? Más que a mi pareja, a las madres de mi pareja. Y éramos pibes en esos tiempos, ¿viste? Claro. La madre, digamos. Le gustaba a Sandro. Y nosotros teníamos que comernos a veces la película o concierto, que por ahí los conciertos es más divertido, ¿viste? Porque son multitudes de gente. ¿Cómo era un concierto de Sandro de los años 80? Mirá, fui a uno en Estudiante La Plata. Multitudinario. En la sede de Estudiantes. En el estadio. En la cancha misma. En la cancha de Pincha. Llenaba un estadio completo. Sí, de totalmente. Mirá, sí, totalmente se llenaba. Pero no solamente la llenaba Sandro, la Negra Sosa llenó el estadio de Pincha, campo y tribunas incluidas. Sí. No, de una. Pero bueno, uno imagina. Claro, no, hay diferencias, ¿no? Claro, pero. Hay diferencias, sí. Pero bueno, viste, en esa época. A ver, era... ¿Y eran todas mujeres o tenía seguidores hombres también, Sandro? Mayoritariamente mujeres, ¿no? Pero sí. También había varones, entre ellos los novios que íbamos a cumplir con el protocolo. Claro. Pero era Estamos hablando de tácticas. Sí. En caso, viste, hablábamos de tácticas políticas, los silencios. Los silencios, sí. En esos tiempos las tácticas, viste, eran ir, ponete a las fiestas en los clubes populares. Por ejemplo, el Deportivo La Plata, que creo que ya no hace más fiestas, que está sobre 70. Sí. La entrada de la guardia del hospital San Martín. Sí. 1 y 2. Y ahí, pues te venía Sergio Denis, que ya no existe Sergio Denis, no sé si está vivo o está muerto, pero atraía multitud de chicas. Entonces, bueno, viste, ahí aprovechando, digamos, el delirio de las chicas, y uno estaba, viste, a la espera de algún huesito, viste, que quede suelto. Uh-huh. Eran tácticas. Ahora por ahí, viste, se utilizan otras tácticas, viste, por ahí. Creo que ahora son más directos, inclusive. Sí, yo creo que hay toda una discusión ahora con respecto a las tácticas. No, ¿cuáles sí, son las tácticas? Totalmente. Y es un problema. En realidad, uno ya creo que como que el viejo repertorio de tácticas que uno tenía han quedado como en desuso. Sí, totalmente. O generan rechazo muchas veces. Y está muy bien. Hay que rever un poquito. En algunas cosas me encanta porque... Apela por lo menos a la creatividad ahora, ¿no? A buscar nuevas formas de... Pero inclusive las chicas ahora... Son las que encaran cuando a alguien le gusta y... Pero eso yo creo que tiene mucho más de mito que realidad, digamos. ¿Vos decís que es mito? Yo lo he visto tal cual. Creo que muchas veces se concreta y hay como todo un aire y hay una aceptación. Pero me parece que también hay bastante de mito con respecto a eso. Yo creo que en la práctica real, por más de que es parte ya de un discurso y de un deseo o de parte de una nueva forma de hacer las cosas... O de pensar las relaciones, de no esperar, ¿no? Esto de que el hombre, como era la vieja frase, la mujer dispone y el hombre propone y la mujer dispone. Creo que para romper un poco con ese lema, pero yo creo que todavía hay bastante de mito. Pero aparte era el acoso era terrible, sí. ¿Viste? Terrible. Uh-huh. Y esos tiempos, felizmente, digamos, están cambiando. Una cosita muy chiquitita, ya estamos cerca de la 1 de la tarde, las elecciones, el super martes Yankee, sí. En donde se eligieron gobernadores, diputados, renovación senadores. De las cámaras de legislativa general, ¿no? De las cámaras, en donde Donald Trump perdió la Cámara de Diputados, la Cámara Baja que le llaman allá con los demócratas, sí. Una diferencia más o menos de 26 legisladores, y mantuvo su mayoría en la Cámara Alta, uh-huh. Que es la Cámara que más lobbies hace, una diferencia de 6 legisladores a favor de los republicanos. Yo había puesto qué democracia inclusiva, my good. Dice, los grandes medios se regodean mostrando como grandes ganadores de las elecciones legislativas en el supermarte de los Estados Unidos, a los que por ahí exhiben como moscas blancas de la inclusiva, y si querés, inclusiva, entre comillas, la democracia yanqui. Estaba leyendo el post de mi amigo Almeida, un referente de la intelectualidad de la izquierda latinoamericana, que escribía en el mismo sentido. Él decía que fue reelegido un cavernario como Ted Cruz, pero lo positivo es que accedieron a escaños de diputados, muchos activistas de género, latinos, musulmanes, y hasta un gobernador asumido gay en el estado de Colorado. A esa diversidad también, yo le digo a mi amigo Almeida, que habría que agregar un truán dueño de prostíbulos, que ganó a pesar de haber dejado este mundo antes de que se efectuaran las elecciones del supermartes. Uno no puede estar en desacuerdo con lo que plantea alguien tan lúcido como Almeida y no estar, digamos, por ahí hasta, si querés, satisfecho de que algunos representantes del activismo de género u otro tipo de activismo lleguen a tener un escaño, ¿no? Sobre todo la comunidad latina que tanto ha crecido en Estados Unidos y que en algunos estados resulta hasta decisiva para los resultados, como es en California. Pero, digamos, no deja de ser la democracia yanqui con todos sus membretes, ¿no? Uh-huh. ahí, digamos, el legislador, tanto de Cámara Alta como de Cámara Baja, tiene el juego, y esto es cada vez más notable, el juego que le permiten las multinacionales y las transnacionales, que son las que cortan el pescado en estos momentos, sobre todo el imperio militar industrial. Y capaz que más adelante, en otro programa, vamos a analizar más con mayor detenimiento, digamos, el gobierno del peluquín colorado en Estados Unidos. No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Habíamos puesto Pink Floyd, el último tema, por Roger Waters. Estuvo en el Estadio Único en su primera función anoche y vuelve a estar el sábado. Sí. Coincide con el partido de la final de la Libertadores. Seguramente va a ser un... Ah, pero a las 5 de la tarde creo el partido. A las 5, ¿no? Sí, no sé, no, el horario del partido no sé. Sí. ¿Escuchaste la banda? ¿Viste que él invitaron a una banda mapuche? Una banda mapuche. Sí, ¿la has escuchado ese grupo? No, nunca la había escuchado. Dicen que suena bastante bien. Sí, yo voy a decir cuando tenga oportunidad y acceso a internet, voy a ver si busco, sí, algo para escucharla. Sí, también me provoca curiosidad la banda que fue telonera. Sí. Mucho no me gusta la... Bah, en realidad los discos solistas de Roger Waters, pero uno recuerda sus performances en Pink Floyd, ¿no? Sí, sí, creo que eso es lo que vale del espectáculo. Básicamente, de yo, la convocatoria. Yo te decía, El lado oscuro de la luna, el disco emblemático que salió en el año 74, y después el disco del tema que pasamos, Have a Cigar, que es Wish You Were Here, que es son los dos discos que más me gustan. Pero yo, llegando acá a la Argentina, yo lo conocí a Pink Floyd acá, con Corazón de Madre Atómica, un LP en ese tiempo, viste, vinilo, que en la tapa decía no apto para ser pasado por radiofonía, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque los temas, bueno, viste, el tema de Corazón. Lo largo que eran. Claro, lo largo, sí, que eran, pero a mí me encantó, Corazón, sí, de Madre Atómica, me encantó. Todavía lo suelo poner algunos sábados, viste, que me dedico exclusivamente a la música, digamos, Corazón de Madre Atómica y algunos discos de Zappa son lo que más escucho. Roger Waters, bueno, estará en la segunda función en el Estadio Único de La Plata el día sábado. Yo tengo entrada para la próxima semana para ir a verlo a Herbie Hancock. Todavía no sé, en Capital, todavía no... No he programado cómo voy y cómo vuelvo, pero no sé si hay... Vos me comentabas que estabas... No, este fin de semana estoy de viaje familiar, así que no, la verdad que no tengo... Podría haber consultado también la agenda, pero no he visto tampoco grandes cosas llamativas como para poder... Como para poder asistir, ¿no? Sí, para poder asistir. Camila, no sé si tiene alguna joda en vista el día sábado, y el horóscopo dice que el éxito no es para cobardes, avance. En el caso de Géminis, como es Camila, en el caso tuyo, Libra, ¿no? Libra, sí. Libra. Pero ayer dice, me dijeron que influye más, no tu signo, sino los ascendentes que vos tenés. No, por eso, te estoy leyendo lo que dicen los ascendentes. Ajá. Tus ascendentes son Venus y Mercurio, dice, cambiaron su eje. Venus y Mercurio son los, sí, míos. Y lo que parecía imposible, hoy es pura felicidad. Te dice que aproveches cada instante de esta semana bendita. Viste, vos estabas hablando de exorcismo. Sí. Para vos es una semana bendita, entonces. Puedo decir que me he librado de los demonios internos y que... Ya estoy en capaz condiciones que de... Capaz que a partir de lograr los imposibles. A partir de ahora, capaz que sí. En el caso de Leo, dice, un alma gemela está cerca, no se distraiga. Vivo permanentemente distraído. Atento. Así que seguramente el alma gemela pasará de largo. Nos vemos el próximo jueves. Camila, Antulio, buen fin de semana. Igualmente. Mucho sol. passei a noite inteira na janela, esperando por ela. Ela chegou de madrugada. A noite inteira na janela, esperando por ela. Ela chegou de madrugada, chorando e não me disse nada. Pediu uma explicação, soluçando, ela me dizia: amanhã será outro dia. Pediu uma explicação, soluçando, ela me dizia: fora passar de mão em mão, e amanhã será outro dia. Yeah, my.